Y además lo que tiene este virus, que en su gran mayoría son asintomáticos. ¿Cómo pensás eso hacia adelante? Digo, porque eso, digo, los testeos se están haciendo en una cantidad enorme en la Argentina, pero no logran llegar a la totalidad, digamos. ¿Cómo ves la relación entre los testeos, el futuro, digamos, de este punto de equilibrio que vos estás mencionando y el problema de los asintomáticos, ¿no? Que genera contagios, de hecho. Hoy por hoy, cuando analizamos los diagnósticos que se están haciendo, por un lado, desde el punto de vista laboratorial, en aquellas zonas que confirman por laboratorio a través de los test de PCR. Sí. Pero por otro lado, ya también hay zonas de transmisión comunitaria en la cual el Ministerio ha habilitado la posibilidad de confirmar a través de un criterio clínico epidemiológico, sobre todo si una persona es conviviente y contacto estrecho de un caso confirmado de coronavirus. Hoy los porcentajes a nivel mundial de asintomáticos, cosas que obviamente están en estudio porque estamos en los primeros meses de conocimiento de una situación pandémica producida por un nuevo virus, hoy lo que vemos es que entre lo que se llama plurisintomáticos, muchos síntomas y diferentes, o los oligosintomáticos, los que tienen pocos síntomas, el porcentaje de asintomáticos no es el que predomina. Hoy por hoy muchas veces un diagnóstico se puede hacer en una situación de asintomatismo, pero con el paso de las horas, normalmente a las 48 horas, algunos de los síntomas cardinales que contienen en la definición de caso y que se ha ido amplificando esta definición de caso con nuevos criterios o modificando los existentes, y creo que eso es bueno recordarlo y ahora lo voy a hacer, se observa, o sea, hay sintomaticidad. El hecho de tener una relación de uso de test en asintomáticos, hay que ser muy cuidadoso como política. ¿Por qué? Porque pensemos que somos 45 millones de habitantes, Claro. en los cuales si todo sintomático es considerado un potencial caso y a todo potencial caso hay que hacer un testeo, tendríamos que hacer 45 millones de testeos. Y el tema, la segunda pregunta es, si el test lo que detecta es la presencia viral en el momento que se realiza, ese virus no se puede estar expresando 2 horas después. La respuesta tiene que ser sí, con lo cual ahí lo que se plantea también en una política estratégica y operativa de realizar testeos es, si yo le hago los testeos, ¿se los hago a todos y cada cuánto? ¿Permanentemente o periódicamente? Entonces, cuando uno toma decisiones, es como tomar decisiones desde el punto de vista clínico. Claramente todos podemos tener una patología en algún momento de nuestra vida. Y lo que se hace a la hora de hacer los rastreos, por ejemplo, cuando se determina hacer el Papa Nicolau en la mujer se hace a partir de una determinada edad. No se hace ni antes ni después. ¿Por qué? Porque se ve que a esa determinada edad puede aparecer la enfermedad. Normalmente en el ámbito de la salud, la clínica y es un dicho, la clínica es soberana, porque no existe método diagnóstico que pueda diagnosticar todas las enfermedades en todo momento, si no tendríamos que estar permanentemente bajo estudios complementarios. Entonces, el hecho de estar agudizado el conocimiento a nivel poblacional para que se pueda hacer autocuidado, en caso de tener síntomas, que la población que tiene conocimientos haga autorreporte y diga, yo tengo fiebre mayor de 37,5, tengo dolor de cabeza, estoy con vómitos o diarrea, estoy con dolor de garganta, tos, dificultad respiratoria, se me alteró el gusto o el olfato de manera preventiva. Que esa población haga autocuidado y autorreporte permite que se haga una consulta bien precoz y ahí indicar los testeos de manera eficiente. Y hay que decir que está laburando muy bien todo el sistema hospitalario, el sistema de salud. ¿Cómo viene el tema de los contagios dentro del sistema de salud, Alejandro? Mira, el primer lugar, lo que quiero y aprovecho tu comentario y tu pregunta para transmitir el agradecimiento, Sí. las felicitaciones al equipo de salud argentino. Eso es algo que permanentemente nos remarca Ginés González García, nuestro ministro de Salud. El trabajo que está haciendo el equipo de salud en la República Argentina, el cual ha estudiado, ha conocido y reconocido la importancia del virus y de la pandemia, se ha capacitado para enfrentar al virus con las medidas de protección que son necesarias, se ha organizado en los establecimientos de salud para reducir y atender, reducir las posibilidades de adquirir el virus y atender de manera ordenada a pacientes con circuitos COVID y circuitos no COVID. Al personal de salud que ha modificado también sus conductas por fuera del acto asistencial directo con el paciente y en los momentos de encuentro entre trabajadores de la salud, también tomar medidas de seguridad, dado que en esos momentos era cuando se producía la transmisión horizontal. Hoy por hoy, 6,9%, 6,8% más exacto, de los casos confirmados son trabajadores de la salud. Creo que el número exacto estaba alrededor de los 17.000 trabajadores de salud que han sido infectados por coronavirus. Lo que es importante para los trabajadores de salud es mantenerse permanentemente atento al hecho de por dónde circulo en el hospital, en el sanatorio, en la clínica, cómo utilizo el equipo de protección personal cuando lo tengo que utilizar, qué tipo de equipo de protección tengo que utilizar según la situación. Atender a una persona que pueda llegar a ser un caso sospechoso con la utilización de barbijo quirúrgico, ya tengo una protección. Ahora, si voy a hacer una intervención, como por ejemplo un hisopado, ya estoy necesitando de otras medidas de protección, como son antiparras, barbijos de alta eficiencia, los conocidos como N95, camisolín y guantes. Los trabajadores de salud están haciendo un papel muy importante y tenemos que cuidar a los que cuidan. Bien. De la vacuna, ¿qué tenés para decir? La vacuna que ayer ha anunciado Rusia. Bueno, ahí hay lo que estamos permanentemente monitoreando es la evidencia científica que sustenta la eficacia y la seguridad de la vacuna. Hoy la noticia de Rusia claramente ha sido un aporte en el cual se ha comenzado ya a estudiar esta situación. A través de la Cancillería se harán los contactos con el gobierno como para tener y profundizar mayor información. Y dentro de el concierto de distintas instituciones públicas y privadas, farmacéuticas y universitarias, que están trabajando fuertemente en obtener una vacuna como medida preventiva que pueda ser accesible a la población, creo que nos estimula de que la ciencia y la tecnología mundial le estén dando, a través del conocimiento, el enfrentamiento que este virus requiere, para que a las medidas de higiene que hoy estamos llevando adelante y distanciamiento, se sume la posibilidad de proteger inicialmente a las poblaciones que están en situación de mayor vulnerabilidad y riesgo de adquirir la enfermedad y de tener complicaciones por la misma, como son los grupos que conocemos, los mayores de 70 años, claro, las personas que tienen patologías cardíacas, respiratorias, diabetes, oncológicas. Ahí es donde primero, obviamente, el trabajador de la salud, ahí es donde prioritariamente se van a estar apuntando la aplicación de las vacunas. Como la vacuna de la gripe, digamos. Exactamente, exactamente. Por eso priorizando a esa gente. Ahora, ¿sabes por qué te preguntaba, Alejandro? Lo charlábamos ayer también con Jorge Rashid, que siempre decimos nuestro médico de cabecera, y él apuntaba al tema de las patentes. Decía, bueno, acá, digamos, el debate a nivel mundial es si van a patentar o no. Sería una locura, uno piensa, que patenten esta vacuna. ¿Opinás lo mismo? Opinamos lo mismo. Coincido con Jorge Rashid, el ministro Ginés González García, en una asamblea virtual que se ha realizado días atrás con la Organización Mundial de la Salud, propuso esta posición desde el sanitarismo argentino. Acá lo que tenemos que garantizar es el acceso. Acá tiene que haber una independencia económica por parte de los pueblos y cada una de las personas de acceder a una vacuna que es necesaria para el cuidado de la salud, independientemente de la capacidad de pago que tenga uno o su cobertura de salud o su estado. Acá lo que tenemos que buscar es una humanidad que está siendo amenazada en su conjunto, poner la ciencia y la tecnología al servicio de la misma y pasar esta situación sin limitantes económicas. Alejandro, acá me llega un oyente que me pregunta qué pasa con el personal sanitario que se enferma y después vuelve a trabajar. Digamos que, bueno, que es la pregunta de si uno se puede volver a contagiar, volver a enfermar. Hoy por hoy lo que se ha demostrado, pensemos que llevamos aproximadamente unos 8 meses de conocimiento del virus en este contexto de pandemia, y en los cuales lo que se puede ir, cuando el virus ingresa, lo que genera son anticuerpos, que son los que se utilizan posteriormente en los estudios de investigación de plasma de personas convalecientes de la enfermedad, esos anticuerpos que el cuerpo ha formado. Lo que se sabe es que estos anticuerpos están presentes durante estos 8 meses que llevamos de pandemia. Claramente los estudios, con el paso del tiempo, nos permitirán saber si esta inmunidad dura más de estos 8 meses, cuánto tiempo dura, si dura un año, si dura toda la vida. Claro. Entonces, el conocimiento de esa situación, lo que nos va a poder permitir, por un lado, es saber que hoy por hoy el trabajador que ha padecido coronavirus puede volver a trabajar. Obviamente, hoy diríamos que está inmunizado ya naturalmente por la adquisición del virus y la generación de anticuerpos para volverlo a adquirir. Pero obviamente lo que solicitamos es que siga manteniendo como un hábito la utilización de las medidas de protección personal. Bien, te agradecemos la charla, estamos expectantes de lo que pase, bueno, y te felicitamos porque estás de lunes a domingo con Carla, siempre ahí haciendo los reportes, y sabemos que hay un gran trabajo, como decías, con Ginés. La verdad que uno no querría pensar, es contrafáctico, ¿no?, lo que hubiese pasado con el gobierno de Macri, porque en realidad destrozaron mucho de lo que era. Bueno, recordemos que arrancamos con Secretaría de Salud, uno no puede olvidar eso, ¿no? Así que felicitaciones por la labor. Te agradezco mucho, quiero multiplicar esa felicitación a toda la comunidad, al pueblo argentino que está atento a las medidas de cuidado, pedirle que las refuercen y reconocer que hay todo un equipo a nivel gubernamental y comunitario, hay un país que se ha posicionado en defensa de forma inclusiva, pero con un Estado expansivo en su capacidad de acción, que ha organizado, ha buscado organizar la comunidad para su bienestar, y claramente, más allá de las cuestiones contrafácticas que uno puede pensar en relación al pasado, uno con comparar el presente y los resultados que se han obtenido en otros lugares en donde las medidas de tipo sanitario no han sido las que se han realizado en Argentina, en las cuales se ha ponderado con mayor fuerza cuestiones más de tipo económico productiva, a diferencia de lo que ha hecho el presidente, que ha cuidado primero la salud y la vida de los argentinos, vemos los resultados y podemos hacer comparaciones. Argentina y los argentinos y las argentinas tenemos que seguir en este camino que nos permita trascender esta pandemia con el menor impacto posible y con la mayor salud posible para todos los argentinos y las argentinas. Alejandro, una de chapa te pido, un mensaje a los periodistas. Hoy por hoy lo que observamos es que en una sociedad como la nuestra, en la cual la información y la comunicación son tan importantes, la inmediatez del dato es tan valorada, creo que lo importante es concientizarnos de que esa comunicación es trascendental para lo que genera, que es el pensamiento y el accionar de toda una comunidad. Hoy por hoy no hay lugar, creo, o hablo por la positiva, como me gusta, hoy por hoy el lugar es estar todos juntos con información, no solamente con datos, sino son datos procesados, con información fidedigna, sí, que nos permita transmitir un mensaje claro, transparente, a la comunidad, seguro, con una única intencionalidad común, que es el hecho de organizar a la población con la mejor información para que su accionar sea correcto para enfrentar el virus. No puede haber segundas intenciones más allá de tener a llevar con la información a ese lugar donde Ramón Carrillo pensaba que era el máximo nivel de la medicina, que era la medicina pedagógica, que es cuando el pueblo aprende a cuidarse. Hoy la información tiene que ser un canal de educación sanitaria para la comunidad que le permita estar positivamente activa frente al virus. Entonces, esa tiene que ser el interés común, porque claramente la amenaza externa que genera este virus nos tiene que encontrar unidos detrás de ese interés común que es cuidar la salud y la vida. No puede haber lugar para ningún otro tipo de intencionalidad, según lo que es mi parecer, con vista o con la mirada de una persona que lo que estamos buscando como equipo es el bienestar nacional. Gracias, Alejandro. Un fuerte abrazo. Gran abrazo. Gracias a ustedes.